Una vez más le damos la bienvenida a su programa Diálogo Bíblico. Estamos comentando con Horacio y Raúl Medina, que les habla, los frutos del Espíritu es amor. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y, como siempre, nuestros mejores deseos de bendición para usted y familia. Hemos visto lo que es el amor y lo que no es, pero hoy día nos toca hablar la prueba del amor. Vuelvo a insistir sobre la idea de que a veces las expresiones en español no condicen con la realidad del significado profundo que es el amor. Y lógicamente aquí, cuando dice la prueba del amor, algunos piensan que la prueba del amor es que se puedan permitir algunas cosas prematrimoniales. Algunas licencias. Por eso digo yo. Pero mira, el texto que está usando el autor es Mateo capítulo 5, que está dentro de un maravilloso discurso de Jesús. Es maravilloso, grande, extraordinario. Yo creo que es tomado como parte de lo que es la regla para ser un buen cristiano realmente. ¿Qué es lo que dice? 43 dice, oíste que fue dicho. Mire esta expresión. Yo estoy pensando que muchas cosas se llevaron adelante en lo pasado por, como Cristo dijo, tu conciencia no está bien, tú no estás entendiendo algunas cosas, voy a poner las cosas en orden, dijo, no hizo cambio, voy a poner las cosas en orden, porque el amor ha existido siempre, que es el carácter de Dios. Entonces él dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mira lo que se estaba llevando adelante, cómo estaba pensando la gente en relación al enemigo. Porque cuando hablamos de enemigo, en una guerra el enemigo es el que tú tienes que matar. Pero el enemigo es el que aquí está hablando, es el que no te gusta, el que quieres hacerle daño. Dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Estamos mal, dice Jesús. Yo os digo. Pero yo os digo ahora, por favor, lo que hay que hacer. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, a los que os aborrecen, y llorad por los que os ultrajan y os persiguen. No sé, ponte tú en el lugar, estás escuchando a Jesús. Es maravilloso lo que está diciendo. Pero tú sabes que estás bajo el poder romano. Sabes lo que ellos han hecho en el pasado y lo que hacen ahora, cómo los llevan. Y de improviso, para ellos eran sus enemigos. Y Cristo le dice, no, ahora tienes que amarlos. ¿Cómo habrán reaccionado? ¿Cómo habrá en su mente venido ese cambio? Por eso cuando Jesús habló estas palabras, muchos se iban, muchos ya no le seguían, porque no era lo que ellos querían escuchar. En el Sermón del Monte, cuando ellos estaban ahí dispuestos a seguir a Jesús, porque esperaban que Jesús les dijera, ahora vamos a tomar las armas y nos vamos a liberar de los romanos. Y él tenía el poder para hacerlo, lo habían visto hacer milagro, entonces él tenía el poder para hacerlo. Estaban esperando eso y Jesús comienza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. No era lo que querían escuchar. Entonces se sintieron chasqueados por lo que el Señor decía. Y también puede ocurrir eso con nosotros hoy día, porque el Señor nos está pidiendo un imposible. Porque dime, ¿quién puede hacer eso de amar al enemigo? Ahora hay que descubrir quiénes son los enemigos también, porque de improviso alguien decía por allí, mira, con estos amigos no necesito enemigos. Claro. Ahora, fíjate que hay una cosa que a veces enemigo lo miramos como aquel que es una persona que nos hace daño, y yo digo, bueno, yo no lo tomo en cuenta, yo no lo considero. Y con eso creo arreglado el problema. Yo no le deseo mal, pero a veces la indiferencia es una forma de desamor. Y creo que si a él le pasa algo, bueno, yo hago como que no sé nada y sencillamente no me preocupo. Pero claro. El amor, recordemos que es algo activo, no es pasivo. Claro. Cuando yo amo, yo estoy dispuesto a hacer. Mira, fíjate que de improviso uno piensa, bueno, ¿quién es mi enemigo en realidad? El problema es que cuando Pablo está hablando de enemigo, está usando una expresión que en el griego dice stros, que significa en realidad el que atenta contra mí, el que desea mi mal a mí, que desea lo peor para mí. Ahora, si alguien, tú identificas que una persona está deseándote mal, está deseándote lo peor, ojalá te hiciera destruir, ese es el enemigo que está tratando de decir Pablo que tienes que amar. es complicado, porque puede que tú tengas una rencilla con alguien que sea simple, pero cuando sabes que alguien está buscando realmente el mal, sabes que cuando tú fuiste a un trabajo, él ya mandó una carta diciendo que por favor no se lo dieran porque era un mal elemento, qué sé yo, y gracias a esas cartas, estoy diciendo gracias de alguna manera, tú no quedaste en el trabajo, tomaron a otro. O sea, es el que está preocupado por hacerte desaparecer y Dios te dice, no, a ese tienes que amarlo. Se me complica. Creo que solamente es posible cuando nosotros empezamos a orar. Claro. Cuando oramos por una persona, generalmente son las personas más cercanas a quienes yo amo, estimo. Pero cuando se trata de amar a alguien que nos ha hecho algo, eso es casi imposible. Yo recuerdo, tuve una experiencia así, y alguien me dijo, tienes que orar por esa persona. Fue una cosa tremenda, porque yo me acuerdo cuando me arrodillé a orar, yo no tenía deseo de orar por esa persona. Pero y yo tuve que decirle, Señor, perdóname, yo no puedo, pero ayúdame. Claro. Ayúdame, porque yo no puedo. Y después, con el tiempo, me di cuenta que era posible orar y empecé a orar y a orar. Y en un tiempo, no recuerdo cuánto tiempo transcurrió, pero en una oportunidad me di cuenta que si esa persona me hubiese pedido un favor, yo no solamente se lo hubiese hecho, sino que se lo hubiese hecho con gusto. Entonces yo me di cuenta de lo que Dios había hecho. No es cuestión de pensar, pero qué bueno que soy, mire como yo lo logré. No, es Dios el que lo logra uno. Claro. Y generalmente nuestro pedido es, Señor, cambia a la persona. Pero lo mejor que puede hacer Dios es cambiarnos a nosotros. Yo creo que ese es el milagro más maravilloso que puede ocurrir, es cuando el Señor nos cambia a nosotros, cuando nos hace un poco mejor. Claro. Y así es como la vida del cristiano va mejorando cada día más. Ahora, fíjate, yo conocí la experiencia de un alumno que estaba en la Universidad de Chillán estudiando hace sus años. No era universidad en esa época, pero él tenía una persona, su enemigo. Él no podía estar ni cerca de esa persona. Y tú sabes que antiguamente se designaban las piezas. Sí. Y también incluso se designaban los lugares en el comedor. Es una forma de vida muy interesante que la pasamos allí en la universidad, en el colegio. Pero esta persona un día miró la lista y estaba en su pieza ese enemigo de él. Y fue impactante para él saber que tenía ahora que no solamente verlo en el colegio a la distancia, sino que tenía que dormir en la pieza con él. Y fue muy impactante. Y entonces lo primero fue la reacción, ir y hablar, por favor, que se lo sacaran de la pieza. Pero era lo lógico para él. Pero luego reaccionó y dice, yo estoy estudiando teología y quiero ser un pastor de iglesia. Quiero ser un ministro y estoy en esta situación. Hizo lo que tú recién mencionabas. Se puso a orar todas las noches por esa persona. Resumiendo, hoy día son excelentes amigos. ¿Quién hizo la diferencia? No fui yo. Si quizás hubiese ido a hablar con el inspector y le digo, por favor, sáquenlo de aquí y lo sacan, él habría permanecido como su enemigo. Pero el Espíritu Santo hizo el cambio y ahora son amigos. Entonces, no hay problema que Dios no pueda solucionar realmente. Estos problemas difíciles que demuestran que realmente amamos hacen la diferencia en las personas. Qué lindo sería el mundo. En muchas oportunidades nosotros nos dejamos llevar por la primera impresión. Y puede ser que la primera impresión sea que una persona, como decimos vulgarmente, me cae mal. Y si me cae mal, trato de evitarla. Pero yo creo que tenemos que pasar por sobre esos prejuicios y recordar lo que el Señor hizo. El Señor dejó de lado los prejuicios y nosotros podemos lograr grandes cosas con la ayuda de nuestro Dios. Y creo que habría que enfatizar, no soy yo el que estoy haciendo lo bueno, no soy yo el que merezco el crédito, sino es nuestro Dios. Claro. Quizás usted ya descubrió a su enemigo. Bueno, ese va a ser el primero en la lista de oración en el día de hoy y de aquí en adelante. Porque tiene que compartir no solamente la vida aquí, sino la eternidad con él. Y si el Señor nos pone junto a ellos, es porque tenemos que aprender a vivir aquí con ellos, porque tendremos que pasar una eternidad con ellos entonces. Porque si esa persona va al cielo, va a ser muy difícil que yo le diga, lo ponga a Dios en la disyuntiva, Señor, o entra él al cielo o entro yo, pero los dos no cabemos. Y yo creo que tenemos que empezar, y por eso que el Señor nos pone juntos, por eso que el Señor quiere que nosotros podamos convivir. Creo que, y creo ahí encuentro también una razón por la cual el Señor dejó la iglesia. Porque nosotros, ¿cuántos dicen, pero si yo en la casa también puedo orar, puedo estudiar la Biblia, puedo hacer lo mismo que hago en la iglesia y no tengo tantos problemas? Bueno, precisamente, si yo tengo problemas en la iglesia es porque el amor no se ha perfeccionado en mí. Y eso es lo que el Señor busca, perfeccionar el amor en cada uno de nosotros. Vamos a dejar hasta aquí nuestro comentario, nos vamos a encontrar mañana. Que el Señor los bendiga y recuerde, Radio Nuevo Tiempo tiene una programación para usted en este día. Que el Señor los bendiga. Nos despedimos con mucho cariño, deseando que el Señor le bendiga ricamente.